buenas tardes. Es la una en punto de este jueves 22 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. El portavoz de la gestora del Partido Popular, José Salas, ha acusado al alcalde, Alejandro Soler, de estar implicado detrás de la recogida de firmas contra Mercedes Alonso. José Salas. Desde la gestora y desde el Partido Popular nos hemos enterado de que ayer la persona que está orquestando todo el tema de las firmas contra el Partido Popular se reunió con la mano derecha, el jefe de protocolo del señor Soler. Y bueno, nuestra pregunta es muy clara y muy sencilla. Le preguntamos al señor Soler cuál es el pito que toca él en esta orquesta. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alejandro Pérez, ha desmentido rotundamente las acusaciones vertidas ayer por el concejal popular, Justino Delgado, en las que afirmaba que tanto él como el alcalde se encontraban detrás de la recogida de firmas para solicitar una comisión de investigación en torno a Mercedes Alonso. El socialista ha negado que existan contactos con el impulsor de la iniciativa y ha pedido al grupo de la oposición que deje de inmiscuir al ayuntamiento en sus problemas internos. Alejandro Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Yo no sé a qué estrecha relación se refieren. Yo creo que en la mentalidad enfermiza de algunas personas confunden el que haya militantes del Partido Popular educados que cuando ven por la calle al alcalde lo saludan y le preguntan cómo está con que haya relación estrecha y connivencias políticas, ¿no? Bueno, pues yo creo que las cosas evidentemente no se pueden sacar de tiesto, ¿no? Por tanto, que no nos metan a la institución, que no nos metan al Ayuntamiento de Elche y que resuelvan sus problemas entre ellos mismos. Y si puede ser, que lo resuelvan lo antes posible. Desde ayer tarde, el Museo Arqueológico e Histórico de Elche acoge la muestra Art y Propaganda, carteles de la Universidad de Valencia. La concejal de Cultura, Ángeles Candela, y el alcalde Alejandro Soler fueron los encargados de inaugurar esta exposición que se incluye entre las actividades del próximo Festival Medieval en concordancia con el lema Guerras, Viajes y Misterios de la edición que arrancará mañana viernes. La muestra recoge una extensa colección de la cartelería comunista y republicana de la Guerra Civil Española que la Universidad de Valencia ha rescatado del olvido. La exposición, que permanecerá en nuestra ciudad hasta el 24 de enero, permitirá a los visitantes contemplar carteles originales de facciones como el Partido Comunista, la CNT o la Federación Regional de Campesinos de Levante, unos elementos gráficos que hablan por sí solos con mensajes cargados de ideología y que reflejan uno de los momentos de mayor cliente del aparato propagandístico con las influencias de la URSS y las vanguardias europeas. La exposición da buena fe de la vitalidad del grafismo de la época con una amplia variedad de composiciones que van desde el dibujo a la fotografía y al fotomontaje, y estilos en diversos como el realismo, el expresionismo e incluso el art déco. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Concejalía de Cooperación ha presentado esta mañana a la expedición de Sao Domingos que se ha desplazado hasta nuestra ciudad con la intención de aprender el funcionamiento del Ayuntamiento de Elche para ponerlo en práctica en su ciudad. Elche mantiene desde hace 10 años un proyecto de cooperación con esta zona de Guinea-Bissau y durante este tiempo en esta zona se ha construido 7 colegios, un polideportivo, una biblioteca, la infraestructura de la red de agua potable y han equipado al hospital con equipos médicos y una ambulancia. Gracias a estas aportaciones, Sao Domingos ha reunido los requisitos que exigía la ley de este país africano para convertirse en una municipalidad, algo difícil para esta zona, ya que no es capital y en Guinea-Bissau solo hay 2 ciudades con estos derechos. José Miguel Macenés, concejal de cooperación. Esta visita especialmente tiene por finalidad que los responsables del proyecto tengan la formación suficiente para emprender un proyecto muy ambicioso, por cierto, de formación del municipio del sector de Sao Domingos. Ellos en concreto lo llaman, se refieren a ese municipio con la palabra de autarquía, conforme a la legislación guineana. Pero bueno, es algo nuevo allí, prácticamente ese país es un país extremadamente centralista, no dividido prácticamente en ningún tipo de municipio, no sé si tiene una municipalidad o dos en todo el país, pero muy concretas. Algunos de los representantes de esta localidad africana de 35.000 habitantes estarán en Elche una semana hasta el martes para conocer de primera mano el funcionamiento del Ayuntamiento ilicitano y además recibirán formación que pondrán en marcha en su ciudad. La ilicitana Ángeles García, de 42 años, ha vuelto después de marcharse de casa dejando a su familia preocupada por su paradero. Era localizada ayer en el barrio del Chaval cuando se dirigía a casa de una tía. Fue entonces cuando esta llamó a otros familiares para notificarles que Ángela García había regresado a Elche. Al parecer, tras haber estado en Madrid.

para todos el hogar. Un accidente laboral costaba la vida a un ilicitano de 25 años. El joven trabajaba como albañil en un chalet de la partida de Perleta junto a la carretera de Santa Pola. El fallecido y otro compañero estaban realizando una obra junto a la piscina. Cuando terminaron el trabajo, el joven fue a cerrar una puerta corredera que no tenía motor y los dueños cierran manualmente. Sin embargo, la puerta, que pesa 800 kilos, se salió de la vía y cayó encima del joven, aplastándolo. Cuando llegó el SAMU, el chico estaba en parada y los médicos estuvieron intentando reanimarle durante una hora. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Caixa Catalunya no refinanciará el préstamo que el ayuntamiento mantiene con la entidad, del cual ronda los 5 millones de euros. Así lo ha notificado el edil de Hacienda, que ha asegurado que la Caja Catalana notificó al consistorio hace 2 meses que se retiraba del proceso al no poder asumir las condiciones planteadas, por lo que la cantidad deberá ser amortizada en los términos fijados en su momento, privando al ayuntamiento de los 2 años de carencia que pretendía. Emilio Martínez ha querido dejar claro que no se producirán más casos como este, dado que el resto de entidades con las que el consistorio refinanció su deuda de 130 millones de euros suscribieron el acuerdo. Este aspecto positivo ha destacado la reducción de los costes en intereses por la caída de los euribor. Emilio Martínez, concejal de Hacienda. Caixa Catalunya al final no ha entrado en la oferta de refinanciación. Nos han comunicado que no van a firmar la refinanciación que habíamos propuesto. Y por tanto se crea una partida para pagar la amortización de los préstamos de Caixa Catalunya. El dinero que sale para pagar esta amortización sale de la disminución de los intereses de los préstamos. Tenemos previsto una cantidad para pagar intereses de préstamos, pero como el euribor ha bajado, no es necesario pagar 1.200.000 euros de lo previsto, y de ahí vamos a sacar una partida para amortizar los préstamos de Caixa Catalunya, que creo recordar son 800.000 euros aproximadamente. La Comisión Informativa de Hacienda ha aprobado, con la abstención del PP, el proyecto de impuestos, tasas y precios públicos para el año 2010. Este se caracterizará por una reducción general del 0,2% y diferentes bonificaciones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y las tasas de licencia urbanística y apertura por la compra de vehículos poco contaminantes. El IBI, en cambio, no verá aplicada la rebaja del 0,2% al encontrarse inmerso en la revisión catastral iniciada en 2001 y prorrogada durante 10 años. Emilio Martínez. Hay un apartado en el tema de impuestos donde no se mantenga el 0,2%, que es en el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la contribución, que está afectada a su subida por un acuerdo anterior, un acuerdo de prorrateo de penal de una subida del valor catastral. Por tanto, ahí no se actúa de ninguna manera y simplemente se modifica el tipo impositivo del bien inmueble de característica especial, que es el aeropuerto, que pasa de 0,77 al 1%. En cuanto al tiempo, la Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias Autonómico, ha decretado preemergencia por vientos fuertes en toda la comunidad valenciana, debido a que hoy se esperan rachas de viento fuerte que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Nos informa nuestro compañero Vicente Bordonado. Bueno, pues efectivamente, para esta tarde se esperan fuertes vientos del oeste debido a la situación de una borrasca que está localizada concretamente sobre Cataluña. Nosotros nos encontramos en el sector posterior de la misma. Tan solo se han recogido leves precipitaciones a lo largo de la mañana, pero en las próximas horas los vientos pueden llegar a los 60-70 km por hora en la ciudad de Elche y en algunos puntos de la provincia de Alicante en torno a 90 km. Para los próximos días el tiempo va a ser más estable, más soleado y por lo tanto está garantizado la estabilidad atmosférica y el buen tiempo. Como bien dice nuestro compañero Vicente Bordonado, mañana viernes 23 de octubre contaremos con buen tiempo. Tendremos predominio de cielos poco nubosos, vientos de componentes flojos a moderados y temperaturas máximas en ascenso ligero a moderado y mínimas sin cambios. Mañana viernes tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 22 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos, saben, se pueden seguir informados en info3.es.